Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Siete minutos han pasado de la una de la mañana y es el momento de nuestro niño mimado, podríamos decir, y la columna de economía a cargo del señorito Nicolás Furfaro. ¿Quién lo mima, Furfaro? Quiero yo, no, yo quiero y desmentir. Quiero aprovechar este espacio radial que muy gentilmente ustedes me están dando para felicitar y mandarle un saludo al Papa Jorge Bergoglio por los 100 días de su mandato en el Vaticano. Le mando un saludo. Se le dice mandato, papato, sí, papado, y, ¿no? Papado. No, además, y estaban leyendo una revista muy buena, la revista Gente, que en su introducción pone algunas de las cuestiones, de las cosas fuertes de los primeros 100 días de Francisco y dice... ¿Por qué vas a hacer un informe sobre deuda externa? Sí, loco, ¿no te sobra una moneda? Su sumisión en el primer... ¿Sumisión o sumisión? Su sumisión. ¿Su espacio misión o sumisión? Sumisión. No está siendo claro. Es el primer papa que en Pascua lavó y besó los pies de menores encarcelados. ¿Sumisión o sumisión? No estoy seguro que sea el primero, pero bueno. ¿Sumisión o sumisión? Evolución de la deuda neta del sector público nacional. Informe de la Oficina Nacional de Crédito Público. Siempre es bastante atrasado este informe. La actualización de los datos de la deuda está el 31 de diciembre de 2012. Recordemos que esto lo hace obviamente el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas, a donde pertenece esta Oficina Nacional de Crédito Público, y en la Subsecretaría de Financiamiento. La cuestión importante es que se puede ver la deuda desde dos puntos de vista y desde dos costados. Empezando obviamente desde el costado que el propio Ministerio de Economía le interesa resaltar. A fin del año 2012, la deuda neta de la Nación con acreedores del sector privado, organismos multilaterales y países extranjeros fue de 82.696 millones, lo que equivale a un 18,8% del Producto Bruto Interno de la Argentina en el 2012. ¿Qué significa esto? Que del 19,7% que estaba en 2011, se pasó un 18,8% en 2012. Y, por ejemplo, si tiene en cuenta esta porción de la deuda era 164,2% en 2002 y pasó a ser 18,8% en 2012, una caída abrupta. Después, si se agarra este 18,8%, se tiene un 13,7% del PBI es la deuda externa. De este 18,8, un 13,7% es deuda externa, que es con residentes en el exterior, ya sea del sector privado, que es un 7,9%, que serían otros estados, digamos. Claro. Sector privado. Y ahora sí, de organismos multilaterales o agencias de gobiernos extranjeros, el 5,7% del Producto Bruto Interno. Y con las reservas a fines de 2012, que recordemos muy diferente a la situación actual de las reservas, que están cerca de los 36 mil millones de dólares, pues están en 37.100 más o menos, era el 80,7% de las reservas internacionales. ¿Cuál es? Siguiendo. Durante 2012, la deuda pública en poder de los tenedores del sector privado tuvo una caída de 1.369 millones, de modo que este stock es de 13,1% del PBI y cayó 0,7% con respecto a lo de fines de 2011. Esto es, por un lado, las situaciones positivas, digamos, las caídas. Por otro lado, en términos reales, en la comparación con diferentes índices como es la cantidad de reservas internacionales con las cuales se podría pagar, o por ejemplo con el peso sobre el PBI. Por otro lado, si tenemos la deuda, si tomamos el dato de que la deuda neta representa el 18,8% y se le agregan los conceptos de agencias del sector público nacional, es decir, la deuda en manos del Banco Central, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, del Banco Nación y otros, se llega a la deuda pública nacional bruta, y al 31 de diciembre de 2012 esta tenía era de 197.464 millones de dólares, que es de un 44,9% del Producto Bruto Interno, pero que es mayor al total que se tenía en 2011. Hubo un crecimiento de la deuda desde ese costado, pero recordemos, obviamente, esto se puede decir, pero es en términos nominales, no es en términos reales. De porcentaje, claro, del ahí está la discusión. ¿Aumenta la deuda? ¿No aumenta la deuda? ¿Hay desendeudamiento? ¿No hay desendeudamiento? El gobierno nacional tiene la posición de decir, en la comparación con algunos índices, como decíamos, reservas, producto bruto interno, también usan muchas veces exportaciones, importaciones. Lo que hacen es decir, nos estamos desendeudando y hay mucho más posibilidad de maniobra por la libertad que tiene el gobierno nacional a partir de que no hay un peso y nos está ahogando con el peso de la deuda. Recordemos que ahora en Europa hay países que tienen 90, 100 y más del 100% de su deuda sobre el producto bruto interno. Y después, por otro lado, tenemos el aumento nominal de la deuda, que muchas veces desde otros sectores se critica diciendo, no, mira, la deuda está aumentando, está cerca de los 200 mil millones de dólares, que no es el volumen que tenía el año pasado o años anteriores. Y hay un tercer factor que te sumo, digamos, para tener en cuenta, que tiene que ver con los plazos y los intereses. Exactamente. Esta deuda es una deuda que está financiada a plazos mucho más largos, 30 años en algunos casos, y con intereses mucho más bajos que la deuda que se tomaba casi por obligación hasta la crisis de 2001, que era una deuda que al estar refinanciando permanentemente intereses, eran deudas de corto plazo y con un costo, lo que se llama, de servicios financieros muy alto. Claro, esa es la voz del Secretario de Finanzas, la posición que tienen, que es así, porque obviamente los intereses y el pago de capital que se tiene en cuenta y que se está viendo, lo calculan entre enero de 2013 y diciembre de 2022, con, por ejemplo, pago de capital para el periodo 2013-2022 de 6.663 millones por año, pero con el sector privado un promedio solamente de 2.632 millones por año, y pago de intereses con un total promedio de 4.267 millones, sin contar los resultados de posible de que se gatille el cupón atado al crecimiento del PBI, pero con los privados 2.019 millones. Eso es por un lado. Pero luego está la discusión de que una gran porción de la deuda, el 58% del total de la deuda bruta de la deuda, está en manos del Estado Nacional, o sea, de organismos públicos. Banco Central, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Banco de la Nación Argentina. Que, obviamente, estos son fácilmente refinanciables. Se van extendiendo, se van refinanciando así y no entran usualmente dentro de estos pagos, que es también lo que se cuestiona desde la oposición, diciendo están comprando deuda, comprando bonos desde, no sé, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la plata de los jubilados, desde el Banco Nación, desde el Banco Central, y esto se termina refinanciando, por lo cual, al menos a corto plazo, no se está pagando esto. Entonces, esta es una de las críticas. Entonces tenemos estas dos visiones, era la idea, hacer la caída con respecto de índices, la suba nominal de la deuda, la extensión del plazo y los montos que están pagando y la cantidad de deuda en manos de organismos públicos. ¿Y qué significa esto? Esto finalmente es, como siempre, una decisión política. Obviamente no hay ningún escenario ideal y esta es la decisión política que se está llevando. Hay cosas reales, como que es la caída en términos reales contra algunos índices, la suba de esta cantidad nominal, la cantidad de manos de los organismos públicos y la extensión de los plazos y la cantidad que se paga en intereses y capital, y cómo se paga también, porque obviamente el gobierno nacional tiene la decisión de pagar con fondos propios, y de ahí también viene en gran parte lo que se está hablando mucho ahora, la caída de las reservas internacionales, porque recordemos que desde el pago, o sea, primero con el primer antecedente del pago al FMI, que fue en el 2005, si no me acuerdo mal, y luego se empezó en el 2009, si tampoco me acuerdo mal, a pagar con reservas internacionales, con un fondo para pagar todos los años las reservas y no hacer como, por ejemplo, en otras épocas, que era entrada, nueva toma de deuda para pagar la otra deuda y así seguir acumulando. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Estos son los datos. Claro, distintos acercamientos. La cuestión es que la deuda existe, que de alguna forma u otra hay que afrontarla. Una elección u otra tiene distintas consecuencias. En la economía doméstica, este gobierno tomó un camino, fue refrendado en las urnas después de haberlo hecho. No es que hizo campaña diciendo que va a hacer una cosa y después terminó haciendo otra. Veremos cómo termina la situación. Hablando de deudas, me acabo de dar cuenta que te debo 200 pesos. Sí, es cierto, ¿viste? Te los voy a devolver. Si querés te lo puedo refinanciar y me pagas la semana que viene 400. Dale.